Jesús fue llevado a casa de Caifás, y el sumo sacerdote le interrogó sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús respondió: yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he predicado en secreto. ¿Qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído hablar. Ellos saben lo que yo he enseñado. Ante estas palabras, uno de los oficiales del templo allí presentes dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al pontífice? Si he hablado mal, muéstrame en qué. Y si bien, ¿por qué me pegas? Caifás le preguntó: en nombre del Dios vivo, exijo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. ¡Ha blasfemado! ¿Para qué queremos más testimonios? ¿Qué os parece? Mientras, en el patio del palacio, Pedro repetía por dos veces a quienes le acusaban de ser discípulo de Jesús: no sé quién es ese hombre. Y al instante cantó un gallo. Llevaron luego Jesús de casa de Caifás ante el representante de Roma, Poncio Pilato, quien les preguntó: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Si no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Nosotros no tenemos autoridad para matar a nadie. Entonces Pilato hizo llamar a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Dices eso por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los jefes de los sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera, mis servidores habrían luchado para que yo no fuese puesto en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Luego tú eres rey? Tú lo dices. Yo soy rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para declarar como testigo en favor de la verdad. Todo el que se pone de parte de la verdad, escucha mi palabra. ¿Qué es eso de la verdad? Y dicho esto, fue nuevamente ante los judíos exclamando: yo no encuentro en este hombre culpa alguna. Queriendo salvarlo, el procurador romano ofreció al pueblo indultar a Jesús o bien a un criminal famoso llamado Barrabás. Pero la multitud exclamó: ¡mata a ese! ¡Suelta a Barrabás! Tomó entonces Pilato a Jesús y lo mandó a azotar. Luego los soldados, entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Le vistieron un manto de púrpura y llegándose a él le decían dándole bofetadas: ¡salve, rey de los judíos! ¡Salve! Salió Pilato frente a ellos y les dijo: voy a sacarlo ante vosotros para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna. Salió pues Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato exclamó: aquí lo tenéis. ¡Tomadlo vosotros y crucificadlo! ¡Yo no encuentro en él culpa! Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Al oír esto, Pilato cobró más miedo todavía y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? ¿A mí no me contestas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? No tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. Por eso el que me ha puesto en tus manos ha cometido un pecado mayor. Oyendo esto, Pilato buscaba el medio de poner a Jesús en libertad. Pero los judíos empezaron a gritar: ¡si sueltas a este, no eres amigo del César! Todo el que se hace rey se declara contra el César. Entonces Pilato puso a Jesús frente a los judíos y exclamó: ¡Ahí tenéis a vuestro rey! ¿A vuestro rey voy a crucificar? ¡No tenemos más rey que el César! Pilato, al oír estas palabras, entregó a Jesús en manos de los judíos. Y Jesús, llevando su cruz, salió en dirección de un lugar llamado Calvario, en arameo Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le seguía una gran muchedumbre de pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque llegará un tiempo en el que se dirá: dichosas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, ocultadnos. Porque si así tratan al árbol verde, al seco, ¿cómo lo tratarán?